noche presentamos más de lo nuevo. Esto se llama Soy la Vida. Es el sueño que me diste, es el mar que prometiste. Sientes al rozar en mi piel.